Soy Mercedes Peralta. Estamos acá acompañando una actividad organizada por un grupo de vecinos, trabajadores de la COPI, de gente que estamos apoyando esta lucha en relación a la quita del servicio de agua que está intentando, que tiene pensado la municipalidad. Hola, yo soy Gisela Guzmán. También, como dijo la compañera, estamos acá para luchar para que la gente nos vea lo que está pasando, esta injusticia, lo que el intendente quiere hacernos. Así que bueno, estamos con todas las pilas, vinimos con familias, vecinos, compañeros, y acá estamos, luchando. ¿Qué expresa el folleto y cuál es la respuesta que van recibiendo de la gente cuando pueden entregárselo y tener un intercambio? Nosotros, el folleto expresa lo que va a perder la COPI, porque la COPI no solamente es agua, es cultura, es radio, está con la sociedad, se compromete con la sociedad. Lo que buscamos es que la gente lo conozca para saber cómo se de qué se trata y que nos apoye, ¿no? Bueno, sí, la intención es informar un poco esto. Hay mucha gente que dice, ah, pero ¿qué pasa? Entonces uno por ahí puede entablar un diálogo pequeño porque es entre verde y verde. Sí. Pero hay algunas personas que quisieran charlar un poco más, entonces uno por ahí se pone un costadito y lo puede conversar. Y bueno, es lo que dijo Gis, no hay una razón valedera para esto, pero sí hay muchas consecuencias. Yo no soy trabajadora de la COPI, yo soy educadora, y bueno, nosotros los educadores de Carlos Paz perdemos muchísimas cosas si esta acción municipal se lleva adelante, porque las escuelas son un lugar donde la cooperativa siempre ha apoyado escuelas públicas, privadas, de todo tipo, y además dentro de la propia cooperativa tiene acciones culturales y educativas. Entonces, bueno, por eso yo estoy apoyando, y es la intención. Creo que los ciudadanos de Carlos Paz tenemos que conocer lo que está pasando, poder pensarlo. Por ahí no lo pensamos, nos quedamos con algún comentario mínimo, y la idea es poder llegar a varios ciudadanos y poder entablar el diálogo para decir cuál es el costo de esta acción, que es una acción absolutamente pública, y que las acciones públicas de los representantes del pueblo tienen que ver con el bien común. Yo creo que no se está teniendo en cuenta el bien común de los ciudadanos ni de la gente de la región en esta acción que está decidiendo el intendente. Cuando pueden tener este breve intercambio con los vecinos y vecinas, ¿hay conocimiento de la situación en general o no? ¿O hay mucha desinformación? Algunos sí, otros no. Otros hay mucha desinformación también, que no sabe qué pasa, y bueno, y acá estamos para mucho la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Nosotros tampoco la tenemos la respuesta. O sea, porque no hay una respuesta. No hay una respuesta, porque entonces, ¿por qué? Pero hay una... No, uno no puede decir que hay una razón porque no la tenemos. Entonces, bueno, estamos ahí viendo qué comentando y contándole a la gente justamente esto de que hay mucha gente que se quedaría sin trabajo, de la calidad del trabajo de la cooperativa en relación a otros. Bueno, varios yo he hablado de eso. Sí, totalmente, un trabajo digno la COPI. Mi marido sí trabaja en la COPI. Él, por ejemplo, va a trabajar bien, con gusto, porque cuando hace un trabajo, digamos, bueno, lo valoran, lo respetan, entonces va conforme. Un trabajo digno, ¿no? Que la municipalidad no sé si está en condiciones de, en este momento, de otorgarlo. Así que bueno, esperemos que se solucione para que no la COPI siga en pie. Como familiar, ¿cómo te impactó esta decisión y llegar a fin de año en estas condiciones, ¿no? En cuanto a la incertidumbre sobre los puestos de trabajo y la posibilidad de continuar prestando el servicio? Y estamos en un vaivén de nervios, de miedo, de incertidumbre, porque no sabemos si dentro de 3 meses va a quedar sin trabajo mi marido, no sabemos qué va a pasar, entonces nos notamos con una inseguridad totalmente, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que tendrías para el gobierno de Carlos Paz Unido ante esta decisión de despojar a la institución del servicio? Yo le preguntaría por qué. ¿Por qué? Y es como la compañera dijo, acá tiene que ver las consecuencias, las causas, porque si van a dejar a 250 empleados sin trabajo, que eso conlleva que indirecta o directamente más 400 empleados, digamos, estén con trabajo digno, entonces yo no veo el porqué de destruir, ¿no?, una fuente de trabajo digno.